Es verdad que hay ya indicadores que apuntan a que el deterioro de la economía mundial y el de la economía española está tocando fondo. Los índices de confianza han mejorado y el indicador más relevante para el seguimiento del empleo, la evolución de las afiliaciones a la Seguridad Social, nos sitúan en una senda de menor deterioro que al comienzo del año. El Gobierno interpreta estas señales con cautela, consciente de las dificultades y de los riesgos que aún tenemos por delante.